infierno con más de 1000 problemas. Problemas que no pude o no supe contar. Llegó por la puerta de atrás, como sin prisa, sin avisar. Fue tan silencioso, terrible y voraz. Cogió todo lo que quiso y lo que pudo alcanzar. Estado sin forma, muerdes con dientes agudos, respiras al fondo del tiempo, destrozando mi sabor que no, que es mío eso no, ya me voy, ya me voy. Porque voy a correr mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Hermanos son la agonía y la ansiedad. Entre tanto no dejaba de quemar mis ilusiones, mis ambiciones, toda mi compostura y hasta mi forma de amar. Juegas con los sentimientos, ensucias caricias y besos, disparas con dardos negros apuntando al corazón, mi corazón que no, que es mío eso no. Ya me voy, no me intentes alcanzar. Porque voy a correr mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Mucho más.